corre, vamos, vamos, corre, corre, corre, que no llegamos, corre, corre, que no llegamos, corre, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, corre, dale, dale, dale a grabar, dale, venga, ya, ya, ya, ya, ya. Estáis en Granada de Mano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, malmetiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero diagnostican. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org. Y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y enseñado mi destreza. Oli, oli, bienvenidos al programa 6. Si me la miráis, me la veis. En Granada de Mano, nada. Seguimos haciendo el programa Soles Anillo y demás sin puta preparación, por lo que sea. No sé, aquí en blanco. ¿Qué tal la semanita, Ane? Buah, buah, buah, buah. Y vengo con una angina que no sé si me notará un poco a la hora de hablar. Pero vengo empastillado, drogado. Te me duele el tragar saliva y todo. Yo qué sé, hiperproductiva, para variar, planteándome quitarme cosas de en medio porque no se puede vivir haciendo tantas cosas a la vez, no tiene sentido ninguno. Déjate el trabajo asalariado. No sé qué, que si no, ese me da por lo menos para pagar la casa, para comer. Es lo que nos queremos quitar, en verdad. Es lo que nos queremos quitar, pero ya. Es como complicado, ¿no? Se puede. No se puede. Y un poco vengo así como un poco melancholic, tristis, un poco también, ilusionado por un lado, pero un poco triste también porque han venido amigas este fin de semana. Han venido amigas de Valencia y de Barcelona y ya se han marchado y ha sido como un poco una visita breve porque he estado malito y no he podido verle mucho tiempo. Y cuando vienen como que me recuerdan mucho las ganas que tengo de vivir con esa gente, de compartir mi vida con esa peña. Y todo tiene sentido cuando estoy con ellas, la verdad. Es tan bonito. Pero bueno, se han marchado. Iré a veros pronto. De verdad, os lo prometo aquí. Os lo digo. Está grabado, así que no puedes escapar. Sí. Pues he venido escuchando esta canción todo el fin de semana porque me la ha puesto una amiga que no había escuchado mucho este disco de la Edith Circa, en realidad. Como que la había aparcado un poco a este lado boyero romántico de mi vida. Y me he tirado escuchándola un poco en bucle este fin de semana y ahora que se ha ido esta gente pues me recuerda un poco a esta melancolía que siento porque se ha ido mi gente para sus casicas. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Y por qué no vienen aquí a vivir y a ocupar? Ya, porque ya han vivido aquí en realidad, bebé. Ya, no han querido. Y se han marchado. Oh. Sí, han vivido en Granada, pero se han marchado a hacer cositas en otras ciudades y así. Y es raro, ¿no? Es como que nos separamos de repente, como que gente súper importante de tu vida está lejos y la vida... No era como antiguamente, ¿no? Que estabas en un sitio y estabas siempre en el mismo sitio y tus amigas eran siempre las mismas así. O sea, que siguen siendo mis amigas, ¿no? Pero como que compartís cotidianidad y proyectos y así, que es lo que para mí genera en realidad la relación, como el amor. Pues no les tengo muy cerca. Pero sí, han venido, han estado, pero ya no están. Espero que vuelvan. En algún momento, que yo nos juntemos. Espero, pues sí, yo espero que les ames. Bueno, joder, es que me sale puto valenciano. Vale. Pues lo que sea. Sí. Pues eso, que las amistades de Valencia que también me visiten. Está grabado, no os podéis escapar. Triste con la amiga fuera, tío. Ya ves, o sea, y es verdad lo que dices, porque a mí también me pasa que yo era todo el rato, por ejemplo. Es que yo iba como 3 veces a entrenar al roller y ahí estaban mis amigues, ¿no? Uh-huh. O el GAM, que era cada dos semanas, pero luego también hacían cosas, habían, no sé, se hacían cosas en el Horta, en la Mandrata, no sé qué, y veías a todo el mundo. No sé, que aquí ya no compartes esas cosas. Y luego encima, como estoy lejos, a mí me cuentan todos los putos chismes. ¿Por qué me queréis reventar la cabeza? En verdad, luego se me olvidan. O sea, que no pasa nada. Son como las dos caras, ¿no? Ya ves. Tú que vienes a una ciudad donde a lo mejor no conoces a nadie, que es lo que le está pasando a mi amiga. Bueno, ya hay algunas que llevan 2 años viviendo en Valencia, por ejemplo, y ya tienen peña por allí, ¿no? Pero, y luego estoy yo, que me quedo como muchos años, me he quedado, a ver, también me he ido, ¿no? Pero como que estoy en un sitio donde la peña se me marcha. Están como, están tú que bueno, vienes a un sitio donde no conoces a nadie, yo que veo que la gente se marcha, ¿no? Por otro lado. Pero bueno. Pues nos hemos unido, bien. Bien. Por el dolor. Las amistades a distancia. Pues que estoy atravesadísimo por esto, ¿eh? Wow. Drama. Sí, sí. A mí semanita, ¿qué tal? No Perdón, sé. Bebé. Tuve como, iba a decir el otro día, pero creo que fue ayer, como un episodio de disforia súper fuerte, pero súper heavy. Trabajé este finde, para variar. Total, que tengo turno partido, ¿no? Entonces como que volví a casa, descansé, tal, no sé qué, y luego fui hacia el trabajo y dije, pues voy a tirar el vidrio tal que tenía por ahí. Bajo y me doy cuenta de que voy sin sujetador. Claro, empecé como a notar las tetas, tal, no sé qué, de mierda. No llevo puto, bueno, no llevo sujetador, siempre llevo como los tops estos deportivos. Total, que me tocó subirme, ponerme el este, porque no iba a ir con las tetas por ahí, al trabajo, ¿vale? Y bueno, yendo de camino, pues eso, con ganas de llorar, de tal, no sé qué. Pero a la vez, rollo pensé, es que creo que tengo tan asimilado que no quiero mis tetas, que es que por eso se me olvida ponerme el puto top. Claro. Porque es como... O sea, ponértelo no sé. Y quitártelo todos los días te, claro. ¿No? Te recuerda. De hecho, muchas veces, esto que me he preparado la ropa para ducharme, tal, no sé qué... Siempre se me olvida el puto top, porque no lo tengo, o sea, como que he asimilado tanto de que no voy a tener tetas, ¿sabes? Entonces, por una parte, es como que me dio como mucha disforia, que eso, porque todavía las tengo, entonces, es una mierda, porque se me olvida el top y tuve que volver a subir a ponérmelo, pero luego es como que estoy tan preparada ya para la mastectomía, que me moriría hacerla ya, pero bueno, no tengo un puto duro, entonces todo es todo un proceso más largo. Pero por la seguridad social pues no puedo. Entonces eso, pues que mi cabeza y mi cuerpo están ya súper preparados para esto. El sistema no. El sistema no, no. Totalmente. He estado así como rarune, no sé. Ya, es que qué tema, ¿eh? Y encima llega el puto verano, la primavera, que a mí me... La sangre altera. No me sienta cabeza. Genial. A nivel cuerpo, ¿no? Ya. Oh... pero bueno, ¿qué hacemos? Ponemos la cancioncita esa. Venga, que así melancólicas. De pequeña vaca y pollo, de pequeña tarzán, de pequeña ima de Cuzco y Zancrab, Quirico y la bruja, Viperán, Rupa y Perifibi, los rubras. No creo que han cambiado nada. Casa de las primas, los juguetes saquean, esa pizarra de arena, esos cubiertos de goma, jaleo en el formondeo, las primas todas detrás, los yayos iban delante y los mandaban. Bueno, pues vamos a introducir un poco la sección noticias, ¿no? Esto queda un poco bajón, pero yo he de decir que Anne me ha dicho que... que esto debe ser de mi época, por los dibujos. Y yo como, me estás llamando vieja en mi puta cara, ¿esto qué es? O sea... o sea, no que la canción sea de tu época, la canción es de ayer. Pero la gente que la canta... igual es algo más mayor que yo. O sea, sí. Tú. ¿Por qué soy mayor que tú? Porque lo digo yo. Ah, vale. Porque sé cosas. Oh. Que, a ver, sí, nada, pues que yo he estado leyendo cositas sobre temas de alquiler en España, que han salido bastante noticias en estos días, y es una cosa que estoy oyendo hablar y no, ya aparte de leerlo y de ver la tele y los medios de desinformación, que es algo que veo y que hago frecuentemente, sino como que lo hablamos entre la peña, ¿no? Y entre la gente en la calle. Creo que es un tema que se habla bastante. Bueno, pues creo que el tema de los alquileres sociales se ha convertido en un problema social y en una forma de empobrecimiento de las personas inquilinas de la vivienda, ¿no? Las personas que vivimos de alquiler, vemos como nuestros ingresos están prácticamente destinados a pagar un alquiler o una vivienda. Un sitio donde vivir, que no estamos hablando de eso, de un coche, de gastar la pasta en ropa, sino de derechos básicos. Entonces leí hace unos días en el diario El Salto un titular que decía que un estudio desmonta el mito del pequeño propietario que alquila pisos para llegar a fin de mes. Y me gustó mucho su publicación porque, bueno, me gusta mucho... todo lo que viene a ser gráfica, estadística y fricadas de esas, y estaba todo muy bien explicado, así con imágenes y colorinchi que me gustan. Sociólogo. Como que es mucho más fácil entender las cosas para mí si las veo así que escritas, ¿no? Veo un tocho escrito y digo, me aburro. Y me pareció curioso leerlo, ¿no? Y estas comparativas que salían entre los ingresos que tenían los caseros, los inquilinos y las cifras tan desorbitadas que había, la diferencia tan desorbitada que había, me hacía traerme a la cabeza hablar con familiares míos que defienden a muerte que la gente tenga una segunda vivienda para lucrarse con ella, ¿no? Porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Puedo tener yo otro negocio sin hacer absolutamente nada. Como si un negocio fuese un... O sea, ese tipo de negocio, entre comillas, fuese un trabajo, el hecho de no hacer nada. Curioso, ¿no? Y, bueno, lo que viene a decir este estudio es que, por un lado, pagar el alquiler hace que cada vez las personas inquilinas sean más pobres, y esto hace que los caseros se enriquezcan, ¿no? Los caseros son uno de los colectivos con niveles de ingresos más altos del país. Voy a aportar algunos datos que a mí, bueno, lo que he dicho, me gustan mucho los porcentajes, los numericos, Bueno, desde el año 2014 ha aumentado en España, es que me pareció fuertísimo este dato, un 75... ¿Qué? Qué mal redacto. Yo no te cuadro los datos. Se te desmonta. ¿Un 77% el qué? No lo sé, tú sabrás que el sociólogo. Ay, no. Con lo puto interesante que me parecía este dato, piña. Madre mía, fatal. Bueno. ¿Serán los ingresos de los caseros o algo o qué? ¿O no? El alquiler. Pero el alquiler... Qué puta pena. Mierda, tío. Esto es lo que pasa de la productividad y no poder disponer de tiempo ni calidad de tiempo para hacer esto. Es que total, tío. Si vieras mi resumen de lo que hay abajo. Es que muy fuerte. Que está todo desorganizado. Es que luego lo editamos, Same, tú y yo, ¿eh? Luego lo editamos y queda como súper guay. Rollo intelectual, ¿sabes? Pero no. Nos estamos engañando. Sí, completamente. Sí, sí. O si hemos engañado. Hemos sido engañados. Literario. Bueno, voy a leer esta última parte. Da igual, pues os leéis la noticia del Salto. Es que tampoco... Sí, es muy interesante. La podemos poner ahí, sí, y ya está. Total. Los hogares de los caseros huesos de peña que tienen propiedades tienen rentas medianas anuales de entre 50.000 y 55.000 euros, mientras que los hogares de inquilines tienen rentas de 19.700 a 26.000 euros. O sea, what the fuck. Los caseros tienen rentas medias más altas que incluso los hogares de la población que vive en su propia vivienda. O sea, la gente que tiene que vive en casas que son de su propiedad tienen rentas más bajas que los caseros que vivirán en casas que sean suyas, probablemente, pero aún así tienen rentas más altas. Es que poco se habla de los caseros, ¿eh? Yo de verdad, en Granada, que es la ciudad donde más he vivido, es que es un tema, ¿eh? O sea, ya hay gente que tiene muchas propiedades a la vez, que no es esta historia, esta falsa idea de los caseros tienen una propiedad, una segunda, tendrán la vacacional también, porque obviamente tienen casa de vacaciones en la playita de los cojones, pero luego tienen más. O sea, es que hay muchísimos caseros que tienen 5 pisos. O sea, es que es brutal. No sé si pasa en otras ciudades, pero supongo que sí, ¿no? Pero sí, sí. Yo cuando me mudé aquí, alquilé una habitación. Bueno, el casero fue horrible. El pavo iba como de víctima, ¿no? De, ay, pobrecito, porque vivía con las parejas, que las parejas la había echado de casa. Como, bueno, como una cosa así de, que estaban con juicios para recuperarla, que no sé qué, que estaba como viviendo en casa de amistades, cosa que a mí me dio miedo, porque tú, si estás su vivienda, tú puedes reclamarla como vivienda habitual y te pueden echar a la calle, ¿sabes? Aunque esa paranoia te contó tu casero. De que no, o sea, me contó eso, de que estaba viviendo con amistades y que quería recuperar una casa que tenía con sus parejas, tal, no sé qué. Si acredita que no tiene vivienda y esta es su única vivienda disponible ahora, que es la que estoy yo alquilando, o sea, de entre las personas que estábamos ahí, realmente nos puede echar. Cosa que no le interesó. Porque suya, ¿no? En propiedad, claro, porque es suya en propiedad. Entonces, si tú alegas como que es la única que tienes para habitar, tú puedes como echar a la gente. O sea, bueno, tienes un aviso de un mes o no sé qué y tal, para entrar a vivir tú, porque tú no te puedes quedar en la calle, en principio, ¿no? Claro. O sea, un poco así. Entonces, claro, yo me quedé también con esa paranoia de, no sé, como que no me cuadraban historias, total. Que al rato descubrí que la pareja lo echó de casa porque lo denunció por violencia de género. ¡Pam! Súper inseguridad total. Vale, no sé ni cómo describirlo. Todo lo que pasé ahí, o sea, horrible. Pero es que el pavo iba de víctima y es como, no te creo absolutamente nada. Luego, al rato me iban pasando los días y me iba enterando de que tenía como otro piso de alquiler en la ciudad de Granada. O sea, yo el que tenía era en centro. O sea, que centro, pues caro ya de por sí. Con piso de alquiler te refieres que tenía otra propiedad alquilada. Exacto. Pero es que luego me enteré de que tenía una mansión, porque eso era una mansión, porque vi fotos, ¿vale? Que me enseñó uno de los compis de ahí, no sé si en un pueblo, pues tal cual, una mansión que se la había alquilado a un amigo suyo. O sea, me estás diciendo que este pavo tenía 2 propiedades en la ciudad de Granada. Otra, las afueras, la que quería recuperar de su expareja, que encima la había maltratado, en fin. Y vivía de gorrón con amistades. Rarísima historia, la verdad. O sea, no me creo yo que una persona con propiedades viva en alquiler compartiendo pisos. O sea, que esto en plan, no tiene sentido, ¿no? No, o sea, no tiene sentido. O sea, el sentido es totalmente el ganar dinero y seguir ganando dinero. Y luego encima, ¿qué me contaba? Como que su familia, que lo había dado todo, porque además él se había criado justamente en ese edificio, que lo conocían toda la gente del edificio, que su familia lo había dado todo para que él luego tuviera propiedades, como, no sé, como algo de esto de meritocracia, ¿no? O sea, que me estás contando de la meritocracia, de que tu familia no sé qué, y se sacrificó para dártelo todo, que ha hecho tu familia es especular con la vivienda, igual que haces tú, gilipollas. Menos mal que me fui, porque de verdad, o sea, horrible. Y luego, aparte, el contrato es súper abusivo. La cosa está que en el contrato ponía que si tú te ibas antes del periodo de estancia que tú habías firmado, tenías que pagarle el 50% de los meses restantes. O sea, tú te vas y sigues pagando eso. ¿Sabes lo que te creo? O sea, cláusulas curiosas, sí, sí. Y es como... Me lo creo, vamos, total. Agradezco totalmente esta noticia porque es que es real. O sea, los caseros son así. Lo he vivido y es como... La solución, ocupación. Ya la está. Solución es la ocupación. Vamos, totalmente. Está claro, para quien pueda y tal, Pascual. Pero... Sí, o sea, que niveles de especulación con la vivienda, como si la vivienda no fuera un derecho básico. Y esto me trae un poco, para el caso, todo lo que está pasando ahora en Canarias, ¿no? Como que está habiendo una serie de movilizaciones por toda... Bueno, ha habido el 20 de abril movilizaciones por toda España y algunas capitales europeas. Hoy día estamos grabando el día 22 de abril y hoy se hacen 12 días de huelga de hambre de 6 personas que se están movilizando precisamente por especulación de la vivienda, todo el desgaste que genera el turismo en la isla. Voy a mencionar como 3 de las peticiones que tienen estas movilizaciones que se están generando ahora mismo en la isla, ¿no? Que hablaban de que uno de los objetivos también era un poco que se trasladara a la península y a otros lugares del territorio, ¿no? Porque esto pasa en todos lados, en realidad. Pedían una moratoria turística y vacacional en Canarias que garantice que se dejen de crear inmediatamente nuevas plazas alojativas. Yo recuerdo que yo escucho Radio Pimienta, que es una radio de Tenerife, y hace ya... Es que no recuerdo bien hace cuánto, en realidad. Pero... Recuerdo que se empezaron a hacer unas movilizaciones en el puertito de Adeje porque se iba a levantar un hotel y hubo un montón de peña que se movilizó y acampó durante no sé cuántos días tampoco. Acamparon en el sitio donde se iba a empezar la obra para construir esto. Y yo creo que, ¿cuál fue? Hace un poquito menos de un año. Y ahí yo ya empecé como a ver que la gente se estaba movilizando mucho por todo lo que suponía toda esa avalancha turística y que se siguen levantando hoteles, se siguen levantando apartamentos, se siguen ensuciando la isla, jugando con las capacidades que tiene la isla. Entonces, bueno, pues eso, una de las peticiones es que no quieren seguir creciendo, ¿no? Que no quieren que se siga creando plazas de alojamiento turístico. Quieren que se regule efectivamente la vivienda, que esto venía un poco al caso de lo que estábamos hablando antes, y que se garantice el acceso de este derecho básico a la población de Canarias, frenando el descontrol que supone el alquiler vacacional y limitando la compra de vivienda a personas que no residen en la isla. O sea, punto clave también, ¿no? Como... Encima de que la gente no puede acceder a comprar la vivienda, son personas de otros lugares, aparte de grandes empresas, las que compran la vivienda en el territorio, ¿no? Como haciendo que la gente siga teniendo cada vez menos, hay menos parque de vivienda para la gente, ¿no? Luego hablaban del cobro de una ecotasa turística, que no había escuchado nunca hablar de esto, que es que se cobra una pequeña cantidad de dinero a las personas que nos visitan para poder revertir lo recaudado en el cuidado y el mantenimiento de los espacios naturales y la creación de empleo verde. Empleo verde, no he investigado qué significa, no me gusta el empleo, no entiendo qué significa la palabra verde tampoco, no me gusta, pero bueno, supongo que tendrá sentido. Es que estas cosas verdes, bio, no sé qué, no me convencen. Pues sí, pues al hilo de lo que estás comentando también, ¿no? Que hace poquito tuvo la votación esta del pacto migratorio, que hubiera sido mejor hacer un pacto migratorio y de turismo que de asilo, ¿sabes? Porque igual es más necesario. Pero bueno, un poco también comentar esa noticia, ¿no? De, bueno, voy a hacer ordenado, que luego siempre acabo desorganizando toda la información. De hecho, en el guión está todo súper desordenado porque soy así. Sí, somos. Sí, tomo. Un poco eso, que en principio, bueno, los Estados miembros de la Unión Europea tienen que aprobar lo que se ha reformulado y se ha aprobado en la Eurocámara o como se llame, porque cada cosa tiene su nombre, que yo no me sé, claramente. Cada casa tiene su nombre, cada nombre tiene... Soy male con los nombres, yo ya lo avisé. Ya hay que ser nombre, además. Vale, entonces... Bueno, o sea, yo me empecé como a leer esta cosa por tema de, sobre todo de curro y demás, a ver qué mierda va a pasar. Cosas que he ido leyendo, la verdad que he visto que había poca cosa. Luego también me he visto de Noticias del Extranjero que invitaron a Peña de Vox a hablar sobre este pacto y es como, no pienso escuchar esta mierda. Lo que la escuché porque en fin, pero sí. Total, que, joder, ya podían invitar a cualquier persona. Menos a esa gente, tío. Dice, o sea, es que fue muy gracioso porque... y tenemos como invitado al no sé qué de el Partido Político de España, Vox. Y yo, ¿eh? Así. Y yo, vale. Esto luego lo voy a cortar porque me enrollo mucho diciendo cosas que hago en vez de decir las cosas que tengo que decir. Vale, entonces, nada, de lo que más he escuchado es lo de la solidaridad obligatoria. Que realmente solidaridad obligatoria flexible, ¿no? Que los Estados miembros pueden acogerse a esto, no. Lo voy a intentar como explicar más o menos como yo lo entendí, porque al final no soy experta en nada. Entonces, lo que dice un poco este pacto sobre la solidaridad obligatoria es que, bueno, que un Estado se tiene que responsabilizar de la solicitud de asilo de las personas que llegan a territorio europeo. O bien, lo que puede hacer este Estado es pagar 20.000 euros, desresponsabilizarse completamente de esta movida, o hacer que terceros países, otros países, lo gestionen por ese Estado. Esto es, por ejemplo, Albania, van a construir un CIE con el apoyo de Italia. Entonces, a través de este pacto, podría gestionarlo, ¿sabes? Al CIE que va. Migración que llegue a... Claro, no sé. Bueno, se está construyendo un CIE en Algeciras, tiene 700 plazas, o sea, es el CIE más grande de España. Yo creo que sí que es de España, seguramente, ¿no? Porque igual en otro sitio ni se llama igual, ni si existen, ¿no? Yo sé que existen en España. Pero bueno, dejarlo ahí, que eso se está construyendo y me parece harto que no se haya hecho nada en contra de esa obra. Está construyendo un CIE en Algeciras. Pues eso, sigo. La cosa está en que se piensa que esto beneficia, ¿no?, a los estados europeos que suelen recibir la llegada de migrantes, que suelen ser Grecia, Italia y el Estado español. El sur de Europa. Entonces, resulta que el Convenio de Dublín exige que el Estado que ha recibido a esa migración es responsable de la solicitud de asilo. Uh-huh. Por ejemplo, para... En tema de trata, muchas veces lo que hacen los tratantes es que llegan con las personas que van a ser tratadas, ¿no? Por así, no sé cómo es la nomenclatura, ¿vale? O que van a explotar. La cosa está que, por ejemplo, si llegan a Lampedusa, ¿vale? Ahí en los centros de emergencia te toman huellas, hasta no sé qué, te hacen ahí, tú estás ahí como de manera temporal. Y lo que hacen las organizaciones... de tratantes es cuando ya se han recuperado, volver a localizar a estas personas que están en los centros de emergencia y moverlas por los otros estados, ¿no? Por los otros países. Pues, por ejemplo, que ahora me llevo a la gente a Francia para que trabajen en los viñedos, para que se exploten ahí, o me los llevo a España, a Huelva, o... ¿Qué pasa? Que dices, vale, pues igual para tema de trata de seres humanos, igual beneficia esto de que sea el Estado, ¿no?, que se responsabilice de la solicitud de asilo de esta persona, ¿no?, aunque haya viajado y haya pasado y haya entrado por otro Estado, que no es el que está ahora. ¿Vale? O sea, gestiona... Claro, la gestión de la solicitud de asilo tiene que ser el país o el Estado donde ha ido primero. Entonces, si esta persona luego se mueve, por ejemplo, a Francia, si pide asilo, Francia puede decir, vale, pues la tramito yo porque entonces hay una solidaridad obligatoria de esta, ¿no? Y la puedo tramitar yo. Pero no, porque el convenio de Dublín sigue vigente a pesar del pacto de esta solidaridad obligatoria que, o sea, que es como que no soluciona nada. Simplemente lo que soluciona es que justamente el sur de Europa, que es quien va a recibir toda la migración, se va a poder librar, entre comillas, porque al final es que estamos hablando de vidas y de personas, de gestionar toda esta movida. ¿sabes? Es como una... Sí, es lo que estaba pretendiendo, ¿no? Claro. Porque había como muchos problemas de la gestión de estas solicitudes de asilo ahora mismo en España, ¿no? Exacto. Entonces lo que permite es que la gente llegue, ¿no? Y... Y en vez de que a ti te obliguen por el convenio de Dublín tramitar la solicitud de asilo, que tú puedas decir, vale, pues pago 20.000 euros o vale, pues que lo haga Albania, que tengo el CIE ahí. ¿Sabes? Es un poco... Muy chungo. Muy chungo. Aparte de que, otra vez más lavarse las manos ante... Totalmente. Las fronteras, ¿no? Que tenemos en España en este caso. Y luego, bueno, lo que también he leído es que facilitan lo de las deportaciones en caliente. Luego también he leído cosas sobre menores... Daba un programa, el pacto migratorio, la verdad. Y yo tengo... Mi hermana es trabajadora social y lleva muchos años trabajando en CEAR. Ya no, lo ha dejado. Está muy bien. Pero bueno, trabaja en un sitio donde llega esta gente como primera... ¿no? Como recién desembarcado. Se alojan en esos espacios que tiene la asociación esta de mierda. Y esto no sé si lo voy a poner últimamente, pero bueno, como que estaría guay que igual mi hermana viniese a hablar un ratito de todo este tema. O llamarla por teléfono porque se va al Sahara a vivir la semana que viene. Pero bueno. Muy bueno. Sí, yo también había pensado de alguna asociación o colectivo migrante que pudiera explicar, ¿no?, consecuencias que pueda haber de este pacto. Y luego también el tema de menores es que para poner las huellas... Se hacía a partir de los 14 años. Ya se va a hacer como a partir de los 6. Para considerar a una persona migrante que entra en territorio europeo menor, le hacen como unas pruebas del hueso, no sé qué, que luego en verdad no son reales. Porque igual tú desarrollas tu corporalidad de manera diferente, ¿sabes? Yo que no soy tan vieje, que aparento menos. Yo tengo una apariencia de menos de 10 años de la edad que tengo realmente. Sí, ¿eh? Ya. Parezco más joven que tú. Ah. No. Bueno, no, en verdad somos niñas. Sí, un poco niñas, ¿eh? Yeah. Sí, total. Pero bueno, que un poco eso, que al final es someter a niñas de 6 años a estas pruebas, ¿no? Que ya me parece... Nada, que al final es como más cerrar fronteras, ¿no? Y como endurecer las formas en las que puedes acceder a la solicitud de asilo, cosa que sin este pacto el poder solicitar una puñetera cita de asilo ya te costaba la vida. O sea, hay peña hasta pagando para tener citas en extranjería, hasta en el padrón, en todos lados, porque es imposible, porque no hay una cobertura de las administraciones públicas para gestionar esto. Y no porque haya una llegada masiva de inmigración ni nada. Es porque no sale de los putos huevos. O sea, ya está. O sea, porque es así. Pero bueno, que parece como estar bastante chunga la cosa. O sea, bueno, cuando tú solicitas asilo, tienes que pasar por una entrevista, que esa entrevista, como con los datos que tú das, como certifiquen o con toda la información que tú das, realmente existe un riesgo de que tú vuelvas a tu país. Entonces todo eso tarda la vida en resolverse y muchas veces te pueden decir que no, que no vean un riesgo de que tú te vuelvas a tu país y que entonces te den una certificación de expulsión. Que igual tu hermana lo sabe más. Dice. Claro. Deportar. Claro. De vuelta. Sí. La cosa está que, por ejemplo, en los centros de acogida de protección internacional, si una resolución sale desfavorable, tú en los 15 días te tienes que ir de ahí. O sea, te vas a la calle. La calle. Da igual, que la gente no tenga un claro. Casa. Total. La verdad es que es una cosa que... Bueno, bueno, son muchas cosas que tampoco lo tengo como muy claro. Porque, bueno, ya no soy... Porque lo hacen complicado, tío, también. O sea, que no es una cosa sencilla de entender, ni de gestionar, ni de... Bueno, porque me especialicé también en otras movidas de trabajo social, entonces esto no lo entiendo. Yo ahora mismo... Con la gente que trabajo, pues no tengo esa categoría profesional, por lo que sea. Pero sí que es verdad que al final, en el curro que convivo con esta gente, el día a día, con estas personas, que de repente se tengan que ir, no sé, yo lloro mucho, ¿eh? Lo pienso y lo paso como bastante mal. De hecho, hoy en el curro estaba hablando con una de las personitas. De hecho, me ha recomendado una canción para que le pusieran la radio. ¿La ha puesto? Sí. Okay, yeah. Ahora la explicaré. Bueno, en resumen, que el pacto migratorio es una mierda, ¿vale? Igual lo estoy explicando como mal, ¿sabes? Pero peña de colectivos migrantes, pues que nos escriban y les entrevistamos y ya está. Que en verdad yo creo... Sí, yo creo que no entrevistamos a nadie porque también no... A mí me da una pereza socializar, que te cagas. Estoy como rollo súper antisocial y no me da la vida. Que, o sea, sí. el hablar con gente... Menudo nos hemos juntado, quiero decir... Venid a nosotros. Exacto, no pensamos desde aquí, que desde aquí decirlo tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, ya está. Bueno. Es que es toda una gestión, ¿eh? O sea, a mí me supone mucha gestión. Es mucha, sí. Porque además tampoco me gusta que sea tan impersonal por Instagram o no sé qué de... que quiero no sé esto, qué. ¿Quieres? No, o sea, prefiero, rollo, que si montan algo, ir ahí. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Ir ahí y de, oye, pues mira, hay un programa, qué tal, que no sé qué, y ya está, ¿sabes? Pero pero sí. Hacerlo como, yo qué sé, por Instagram, no sé qué, cosas. Hola, que... somos no sé quién, no sé ya. Qué, no sé qué, no sé cuánto. Ya, a mí tampoco me gusta. Pero bueno. Y el encima... correo sigue vacío. Que hoy lo he mirado, tío. Sí, yo no lo miro. No lo mires, ¿para qué? Si miro... No me acuerdo ya ni la contraseña. Se me ha vuelto a vida. Claro, la cosa está en que... O estamos currando, o nos ponemos males, o necesitamos descansar porque ya no tenemos cucharas, o lo que sea, no vamos a las cosas que hace la gente, entonces no hablamos con la gente. Y luego a veces yo veo cosas que hace la gente y luego digo, ay, no me apetece hablar. No puedo hablar. Me quedo en mi casa. Total, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, poco a poco, ya está. Ya han salido cositas. Y, vale, yo lo que quería recomendar era el libro de La masacre de Pilos, otra mortífera entrada a la Europa Fortaleza, que bueno, que trata sobre una de las embarcaciones con peña migrante que al final se hundió y que como que murió bastante gente y tal, no sé qué, y cómo, porque se ve que eran aguas que le correspondían no sé qué país, luego que no, que era otro país, luego que vino la Guardia Costera no sé qué, pero que luego no, y que como que les dejaron morir básicamente ahí. En fin, que luego también otra cosa muy curiosa que es, por ejemplo, en los discursos de Vox que decían en la televisión esta, porque pero decía como que era frenar la delincuencia, ¿no? Que se endurecieran toda esta movida de las fronteras por el tema de la delincuencia de tal no sé qué, bueno, como una visión de la persona migrante muy así tal. Una visión sin sentido. Totalmente. Y diciendo, pero realmente los gobiernos abren fronteras a las drogas porque les interesa que estemos súper drogades y que haya droga en los territorios para estar dormides y que no nos revolucionemos con el tema de vivienda, ni tema gentrificación, ni tema turistificación. No sé, si la peña que más se droga es la peña está de Vox, que lo ha dicho, seguro. Literario. O sea que... O sea... Que en fin, que cuando quieren abrir fronteras, la abren y cuando no, pues no. Que al final es un sistema súper racista... No hay duda. Total, voy a poner la canción. Eso me la ha recomendado una personita del curro. Bueno, lo que habla un poco... Bueno, voy a leer como frase, así que ir traduciendo, porque además está en árabe. Como me vendiste barato mi país, me arrojaste a los mares. Habla también de que le echaron a los mares muy joven, ¿no? Como que ha perdido su juventud por el país. No sé explicarme últimamente, estoy como... Te explica muy bien. Llevo 3 días trabajando, que descansar. Y eso también afecta. Ya. Bueno, de letra de la canción también pone «Perdóname, no llores, tu hijo murió en el mar». ¿No? Hablando de las travesías del Mediterráneo que hacen que se juegan la vida para poder tener un futuro mejor. Y luego, cuando vienen aquí, intenta tener un futuro mejor, pero no para sí mismos, ¿no? Sino para también darles a la familia ese futuro mejor, porque tienen que pagar las escuelas de allí, porque tienen que pagar la comida de allí, porque ahí hay mucha corrupción, no te puedes fiar de nadie, incluso asistencia médica la tienen que pagar... Bueno, muchas movidas que... Y luego también habla la canción, ¿no? De cómo... De vi cómo mi amigo moría en el mar sin poder salvarlo, ¿no? De que iban en la embarcación y que, bueno, que al final su amigo se ahogó. Y que la verdad que es muy emotiva. Que bueno, que os dejamos esta cancioncita. Se llama Flowka de Bad Flow. ¡Oh! وبيعطيني رخيصي يا بلادي رميتيني في البحور مشيت باقي صغير يا بلادي رزيتيني في الصغور سمح لي بزاف يا المهم كنت عايش في الكهور وليدك مات في البحور سمح لي وما تبكيش وبيعطيني رخيص يا بلادي رميتيني في البحور مشيت باقي صغير يا بلادي رزيتيني في الصغور سمح لي بزاف يا المهم كنت عايش في الكهور وليدك مات في البحور سمح لي وما تبكي علشانك يا المهم غنبقى هنا ونصبر نصوفي حالي كيف ديما واكدا حكمة القدر صحابي ولاد الحويمة كاملين ماتوا في البحر ديما ريديك سفينة ما بقيت باغي نهجر علشانك يا الحنينة الحروحي في البحر إلى طوني هاد الدنيا نبنيها ليك قصر سباد الخوت ونتايا والوالد راه في قبر بسنانك هزيتينا والله يطول الأمر وبيعطيني رخيص يا بلادي رميتيني في البحور مشيت باقي صغير يا بلادي رزيتيني في الصغور سمح لي بزاف يا المهم كنت عايش في الكهور وليدك مات في البحور سمح لي وما تبكيش وبيعطيني رخيص يا بلادي رميتيني في البحور مشيت باقي صغير يا بلادي رزيتيني في الصغور سمح لي بزاف يا المهم كنت عايش في الكهور وليدك مات في البحور سمح لي وما تبكيش حيت ما فحلناش ما غنركبوش في البابور خرجنا بالليل من المرصاد الناضور ضربوا علينا ببيل لامارين بينا الدور تقلبت بينا الفلوكة وحياتنا مشت فابور عشيري كيموت حدايا وانا يا غي كنشوف عشيري كيقول لي تقني عافك ما بغيتش نموت شفي وقال لي صاحبي هيا فرقتنا الموت كنت نبقى غير في بلادي ولا ياكلني الحوت وبيعطيني رخيص يا بلادي رميتيني في البحور مشيت باقي صغير يا بلادي رزيتيني في الصغور سمح لي بزاف يا المهم كنت عايش في القهور وليدك مات في البحور سمح لي وما تبكيش وبيعطيني رخيص يا بلادي رميتيني في البحور مشيت باقي صغير يا بلادي رزيتيني في الصغور سمح لي بزاف يا المهم كنت عايش في القهور وليدك مات في البحور سمح لي وما تبكيش Seguimos en Granada y Mano en el programa 6. Si me la miráis, me la veis. Recordamos que nos podéis escuchar en la web de radioalmania.org, en archive.org o si lo preferís, sintonizando en la 88.5 en la ciudad de Granada. Agenda cultural. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Eventos pasados. Ane, dos puntos. El campito, jornada tatuante y repre. No he ido. Oh. Oh. Solo tenías que hacer un trabajo para esto y No he ido, estaba súper enfermo y luego cayó la de San Quintín, vamos. ¿Taller organizado de historia? Sí, yo fui a un taller que hicieron en Historia de la Colectiva. No me sé nombres. Ah, lo organizaba Maricones del Sur. Deja, tenía que ir. Y... ¿Eso era lo del veganismo? No, eso era por la tarde. Ajá. Que ya con lo de la mañana dije, bueno, me voy a mi casa. Que me pasó lo mismo, ¿no? Me voy a mi casa. No voy a... Porque me molaría hablar con la peña de Maricones del Sur. Pero dije, mira, me voy a mi casa. Ya me ha petado el cerebro. Y nada, el taller de historia era sobre... Creo que era desde los años 70... A claro, los 90. Amor, esto lo nombramos en el último programa. Exacto, sí, era eso. Pero pasa que no me acuerdo, sí, no, que no me acuerdo son los nombres de nada. Vale, bueno, cuéntame, ¿qué tal? Vale, gustó? Pues sí, bueno, estuvo bastante guay. Fue como un taller, ¿no? De participación. Entonces, habían como cuatro mesas, cada mesa con una temática. Una temática era tema homosexual, tema lesbianismo, tema trans y luego tema trans marica bibollo, creo que era. Entonces nada, yo me puse en la mesa trans, por lo que sea. Transfuga. Sí, soy. Bueno, la cosa era en que con la tesis de la Diego, que no me acuerdo el nombre del título este del pedazo de libro, que era una cosa súper tocha, más que el libro de Piro, Tangana. Bueno, hablaba de eso, de la historia queer de los años 70, desde los años 70 a los 90 de Andalucía, ¿vale? ¿Esto qué mierda es? Es que no lo sé. Hay un ruido, es un barco, es que parece un barco. ¿Pero de dónde? No lo sé. No me gusta. O sea, yo creo que es de arriba. Yo creo que es un ovni. Nos lo van a reducir. O sea, retumba es que todo el sótano de la radio, peña. O sea... Nos están invadiendo los ovnis. Por fin, regresaré estamos a mi aquí casa. Estamos aquí encerrados en la radio. Ya paro. Yo siempre pensaba que era lo del compresor este, pero me dijeron que no. Es que yo creo que suena arriba, ¿no? Sí, ¿o no? Tuberías. No sé. Estamos bien, seguimos aquí en Radio Maina. No nos han abducido. Qué triste para mí. Te he cortado, tío. Sí, peor. No pasa nada. Seguimos. No, me has cortado tú. No, qué? Te he cortado yo. No, me has cortado tú. No, te he cortado yo. Uf. ¿Cómo te gustan las tijeras, Anne? Hablando de tijeras, el día 26 de abril es el día de la visibilidad lésbica y os recomiendo la película de La Mujer Sandía. Que me gustó. La vi con la más bollera del país Valencia, que es Piro, obviamente. Faltaba el bullying a Piro. Y bueno, sigo con lo del taller, porque me he ido a otra cosa al final. No pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo traía que el sábado 27 de abril, en El Faro, de 11 de la mañana a 1, hay reunión del Club de Lectura. Y de 5 a 7 hay café y autismo. Es un encuentro comunitario. Me apetecía traer cositas del Faro porque me gusta mucho ese espacio. Y otra cosita que teníamos es que el 1 de mayo hay un tapeo solidario por el Día de la Clase Trabajadora en la colectiva a partir de las 2 de la tarde. La pasta que se recauda es para financiar Radio Almaina. Así que Radio Almaina necesita pasta. Totalmente. Objetivamente. Además está con el tema de las sentencias judiciales, de lo de la Junta de Andalucía y toda esta movida. Y el cartel lo hice yo, que creo que es como el cartel más trisetero que he llegado a hacer. Total, bebé. ¿A que sí? Ese rojo y negro ahí. Sí, de hecho quería poner el leopardo rosa por el puño este. No ha puesto pero... leopardo ninguno, ya lo ya. No ha puesto leopardo. Es que claro. Un poco socialista, ¿no, bebé? Ese cartel, ¿no? No me insultes. Se le ha cambiado la cara. Es que no están preparadas para ponerle un leopardo. Exactamente. Tenía que ser cisetero. Corta, no corta, que... corta. No me se corta nada. Se espabilen. Quería hacer un llamamiento también a peña que tiene proyectos autogestionados de artesanía, de autoedición, de obra gráfica, de pintura, de cerámica, de costura, de artesanes, artistas, guapes. para organizar un mercadillo que me había pedido un colega, que si os apetece participar en algún mercadillo que hagamos en algún sitio, pues que escribáis al correo de Grana de Mano, ¿vale? Que es granademano@protonmail.com. Spam. Spam. Me parece muy bien. Y también para hablar en la radio. Sí, eso también. Eso lo he dicho a tanta gente estos días. Sí, no sale ni puto caso. No nos tienen. No pasa nada. Nos vengaremos fácilmente de esto. Y yo también. Uf, nos pasamos muchísimo de tiempo. Es que. Pero bueno. Pues nada, voy a decirlo así como rápido y ya la clase de historia, pues con la cuenta de otra persona. Pues la dejamos para otro día, pues ¿no? Pues eso. Este programa se va a emitir el 25 de abril. El 25 de abril es la día del País Valencia. Yo creo que este programa habla más de historia, cultura valenciana que el Tofuria. Es que este programa que hay en Valencia. Es Ejem. Y nada, y es un poco, bueno, que es la batalla de Almansa de 1707, de cuando, bueno, es que es muy largo de explicar, en verdad. Ya os lo buscáis, vosotros. Es que no nos da tiempo. Mira, pues entonces cada 25 de abril se conmemora el anhelo de la libertad, no sé qué. Sí, que al final se conmemora esto, la batalla de Almansa de 1707, porque, bueno, ese día como que entran las tropas borbónicas, todas las libertades, derechos que habían tenido o que se les prometía por parte del otro sucesor, que en ese caso era el Carlos de Hungría, o como si, no, de Austria, yo... De verdad, con los nombres y las movidas, no me hagas ni puto caso. Que nadie le interesa de dónde era esa gente ni cómo se llamaban. A mí no me hagas ni caso, esto todo es invención de mi cabeza. Real. Total, que al final el otro sucesor, que no era el Felipe Este, que en principio era Felipe IV, pero luego fue Felipe V, que es otra movida. Muchísimo Felipe, ¿a que sí? Qué pesado. Bueno, como que el otro sucesor, el Carlos de Austria, prometió... al pueblo valenciano como firmar los fueros, ¿no? Que eran las leyes de libertades y demás de aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Que entraron las tropas borbónicas, arrasaron todo. De hecho, en Sátiva quemaron la ciudad entera, solo dejaron las iglesias, en fin. Y un poco es como día de reivindicación, ¿no? Del país valenciano. Bueno, es que es muy, muy larga la historia, pero no hay tiempo, ¿vale? Supongo que es como el día de Andalucía, ¿no? Yo qué sé, ¿no? ¿Por qué pasa el día de Andalucía? Porque se reivindica... Bueno, no sé, igual... Bueno, lo cortamos. Como 18 días de Andalucía. No hay uno, hay 12. Bueno, entonces un poco eso, que cada 25 de abril se conmemora ese anhelo de la libertad, hay que reivindicar los derechos como pueblo valenciano. Yo qué sé, a mí lo que me... Yo es que iba mucho a estas manes, por lo que sea, y me molan muchísimo los cánticos, ¿no? Que hay de... Escarres serán siempre los tres. Eso me mola. Y luego, bueno, ahí también con una canción. La canto. No me da el tiempo. Que la cante. Vale. Que la cante. Me da vergüencita. Ha dicho vale ya, rápido. Vale, es la de... No volen ser una región de España. No volen ser un país ocupado. Volem, volem, volem, volem la independencia, volem, volem, volem, países catalans. Y se va repitiendo. Y me encanta. Y aquí, yo no sé cómo serán los cánticos en castellano en Andalucía, pero no van a superar eso. Yo los voy a decir todos en valenciano. Las calles serán siempre nuestras. Es que no mola. Es que no mola, ¿cómo Ane? ¿Cómo que no? No mola, Ane. ¿Es lo mismo? No. Las carreras serán siempre nuestras. Pero ¿a que hablo bien, Valencia? Sí. ¿Has visto? Que lo llamo se me dan de loca. Parle, me estoy en Valencia que no te furia. Y luego la de fora, fascistes, desnos, tres barris. ¿Cómo sería en castellano? Fuera, fascista, de nuestra calle, ¿no? Es que no mola. Eso yo nunca lo he cantado, ¿eh? ¿Qué cantáis? Las calles serán siempre nuestras, sí, pero fascista fuera de nada. Barrio, ¿no? Barrio, sí. De nuestros barrios. Es que yo no he ido a muchas manifestaciones antifa, ¿eh? No sé. Bueno. La verdad. Habrá esta que es la realidad. Habrá que ir a ver qué canta. Nada, nos vamos despidiendo ya. Soy antifascista, ¿eh? Pero no he ido a manifestaciones. Por lo que sea. Tío, sí. Ha sonado rarísimo. Vale, ya, súper tiempo. Al final siempre nos pasamos. Así que os voy a dejar una canción, que es una versión de la canción del Estaca de Lluís Llach. Adiosito. Hasta adiosito, chulis. Adiós, adiós, adiós. Chao. L'ave si se te'n parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carrers veien passar. De sal de gaste i custen, gure sola zeindan, de segiten ez badugu, bertan galduko gera. Baina guztio batera, zaiatu gura botatzera, ustetzen asia dago. escorxar. I quan la força se me'n va, ella és més ampli i més gran. Usteltzen badago ere, carga badu orain di. Berriz arna sartzeko, esaidun elkarrekin. Baina guztio batera, zaiatu al vent que se l'emportà, el qui sap cap a qui vindre, i jo això t'al portà. Aur batzuk ikusten ditut, eta i